Gustavo, ¿un análisis o qué significa para Cañuelas la visita de Felipe Solá? No, nos honra Felipe con esta nueva visita a nuestra comunidad en el marco de una situación muy compleja, como analizamos todos que está pasando el país, que está pasando la provincia de Buenos Aires y a la cual Cañuelas no es ajena. Hemos transitado, después de 3 años, un tiempo de desengaño aún para aquellos sectores que esperaban un cambio y votaron al presidente Macri. Digamos, hoy podemos decir con cierta certeza que se ha llevado adelante en la campaña la construcción de la mentira más fuerte de la cual tenga memoria la nueva democracia a partir del año 1983. Ha sido frustración y mentira, y ante esto, ese mensaje que pretende que bajemos los brazos y que termina en sectores del poder y sectores mediáticos diciendo, bueno, en definitiva todos los políticos son iguales, yo creo que no somos todos iguales, yo creo que hay una política que se legitima desde el día a día y que se ha legitimado en el ejercicio de la función pública. En eso, construir el entramado, como dice Felipe, es con todos, y es con todos, es con todos aquellos que pensamos que otro proyecto de país es posible, basado en la producción, en el trabajo, en la banca a favor de la producción y como elemento de financiación de las empresas nacionales, con tarifas pagables. En medio de todo esto, también esta cuestión que plantea Felipe, que creo que indudablemente es uno de los mejores candidatos que tenemos, porque aparte lo hace como aporte y desde la generosidad de decir, bueno, otro país es posible, para esto tenemos que ser muy, pero muy generosos y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para juntarnos todos con un proyecto, con una plataforma de 10, 15, 20 puntos en la emergencia y saber que podemos construir otro país y que otro país es posible. La operación del mercado como mercado está asegurado porque debe trasladarse de la ciudad de Buenos Aires acá a Cañuelas. El parque agroindustrial, la plataforma agrocomercial, la posibilidad de que lleguen universidades, dependerá del proyecto de país que podamos construir entre todos. En estas condiciones, no. Es un canto al optimismo, por eso la verdad, bien quienes están invirtiendo en este proceso, pero el paso que está asegurado es el mercado de Hacienda. Todo lo demás son proyectos para un país que intenta desarrollarse. Así que es muy importante para Cañuelas, pero en esta primera etapa son casi 2.000 puestos de trabajo. Nosotros resolvemos un tema, digamos, de demanda y oferta de mano de obra y tiene un impacto muy positivo en la región. Ahora debemos construir un proyecto de país donde la producción y el trabajo estén otra vez en el centro.